Hola, soy Kai Massenholmen y para la primera parte de mi podcast voy a hablar con Dylan Crompton. Hola, soy Dylan. Gracias por hablar conmigo hoy. Y vamos a hablar un poco de la ciudadanía global. Entonces, ¿qué significa para usted ser un ciudadano global? Digo que la ciudadanía global es de rechazar el nacionalismo que privilegia la gente de su propio país por encima de otras personas en un otro país. Es sobre que haría a hacer decisiones que promover beneficios para todo el mundo, no solo en el nivel individual o nacional. Sí, me encanta la idea que él necesita tener apreciación para otras experiencias y también el rechazo del nacionalismo. Creo que un ciudadano global tiene una conciencia sobre las cosas que pasan cerca de él y sobre las cosas que pasan en el mundo. Un ciudadano global tiene una perspectiva global que incluye información afuera de su vida de cada día. Sí, creo que la educación es una parte importante de eso. Creo que especialmente en los Estados Unidos, uno de los problemas que tenemos es que mucho de tiempo todas las noticias y los programas de tele vienen desde la perspectiva controlada por las mismas compañías. ¿Cree que hay una conexión entre los derechos humanos y los problemas del medio ambiente? Absolutamente. Creo que sabemos que el cambio climático, que incluye los problemas de agua, comida y desertificación, será una realidad y las decisiones que hacemos van a afectar unas personas más de otras. Para las comunidades pobres que viven en los lugares ya afectados a desertificación, los problemas del medio ambiente significan un aumento en las tasas de mortalidad drástico, pero para John en Wall Street, él no va a sufrir en las mismas maneras, y no porque sus decisiones fueran mejores sobre el ambiente. Sí, si bien es bueno reciclar y conservar y reducir el uso de energía personal, pero pienso que hay un problema más grande que el consumo individual. Y creo que una parte de ser ciudadano global es entender que los problemas existen por razones distintas a la sobrepoblación o el desperdicio individual. Como dijiste, hay casos donde en una parte del mundo el consumo y el desperdicio de esta parte afectan el medio ambiente global, pero los efectos en las vidas y la salud de personas en el otro lado del mundo son más inmediato y grave. Y finalmente, ¿qué podemos hacer para ser un ciudadano global? Una cosa es la educación. Creo que necesitas educarse y hacer eso con fuentes que vienen a las personas que son diferentes a tú. Necesitas cultivar empatía por eso y por las personas que no conoces. Y finalmente, necesitas usar esta empatía a organizar los cambios drásticos en el mundo. Sí, pienso que las personas que viven en el mundo tienen una obligación para interactuar con el mundo en una manera como responsable y empatía. Y estoy de acuerdo contigo que la educación es una parte mayor de esto. Si no sabes las experiencias de otras personas en otras partes del mundo, ¿cómo puedas organizar o hacer cambios en una manera significativa? No creo que puedas ser un ciudadano global si te los importa los problemas de derechos humanos o el medio ambiente solo cuando te afectan. Muchas gracias por hablar conmigo para este podcast. Gracias por invitarme. Estuvo muy interesante. Lo dijo esto en mi primera presentación del ciudadano global, pero me gusta la definición. Para mí, la ciudadanía global es la idea que todos somos productos del mundo y el mundo es el producto de todas las culturas y las experiencias de toda la gente del mundo. Todas las cosas que pasan en el mundo tienen un impacto al resto del mundo. Y decisiones que algunas personas hacen, especialmente personas que tienen el poder, pueden impactar personas en el otro lado del mundo. Y cuando personas hacen estas decisiones, cuando no tienen una perspectiva global, hay una gran oportunidad para algo malo o destructivo. Pienso que la gente necesita entender que los problemas del medio ambiente y los problemas de los derechos humanos y civiles están conectados. Muchos de los problemas del medio ambiente, como el calentamiento global, la contaminación del planeta y agua, deforestación y la destrucción de los recursos naturales. Existen porque algunos gobiernos explotan las tierras y comunidades indígenas o pobres para el lucro. Por ejemplo, en los Estados Unidos, las comunidades indígenas se han organizado durante años para proteger y salvar la tierra contra las empresas petroleras y el gobierno que las apoya. Un caso famoso es las protestas contra el oleoducto de Dakota Access. Si el oleoducto tuviera fugas, afectaría el agua potable, especialmente para las comunidades indígenas que viven ahí. Y hace meses, el oleoducto Keystone en North Dakota se filtró y afectó más de 4.5 acres. Este es solo una de las filtraciones que han pasado, y las filtraciones tienen graves consecuencias para las personas, la flora y fauna ahí. Un otro ejemplo famoso es la crisis de agua contaminada en Flint, Michigan, que pasó porque una persona quería ahorrar el dinero en lugar de la vida y salud de las personas. Entonces, yo no creo que los problemas ambientales y los derechos humanos puedan separarse. Y dudo que todas las personas que desempeñar o votar para las políticas o acciones sean malas o tengan la intención de causar sufrimiento. Pienso que sí hay personas que son codiciosas o que no les importa, pero no son todos. Entonces, es muy importante que todos entiendan qué significa el ciudadano global. Y la educación es necesario para entender que los problemas del medio ambiente y los derechos humanos no están diferentes. Pienso que para hacer un cambio significativo de estos problemas, es necesario que las personas, especialmente las personas con el privilegio, organicen en la comunidad con muy fuerte y ruidosa. Ser un ciudadano global significa más que la lucha por los derechos y cambios en su país o de su vida personal. Pero también significa luchar por los derechos de las personas en otros países y en todo el mundo. En los Estados Unidos, especialmente, la votación es un buen lugar a empezar, pero dudo que esta cambie muchas cosas para personas en todo el mundo. En la política exterior, los demócratas y republicanos tienen una historia de políticas similares. Estas políticas incluyen la explotación de los recursos naturales de otros países y también una presencia militar y imperialista en el mundo, para obtener el dinero y poder. Y estas son las prácticas que afectan el medio ambiente global también. Pienso que, en final, si ser un ciudadano global, es necesario que pensemos de los efectos del gobierno y todas las políticas por las que votamos. Gracias.